¿qué temas se tienen en la agenda para este debate de control político en torno al secretario de Movilidad? Bueno, pues una de las funciones como parte de la comisión de cronograma es enviar un cuestionario a los diferentes secretarios. Este cuestionario debe resolverse y debe llegar respuesta a los concejales 3 días antes de la sesión. Este cuestionario directamente incluye temas como las zonas de estacionamiento regulado, acerca de la aplicación de las zonas de estacionamiento regulado en nuestro municipio, un tema tan importante como es la concesión de movilidad que en el municipio se realizó desde el año 2015, la concesión, resultados de la concesión, planes de contingencia frente al tema de movilidad. Hace algunos días vimos acá, cerca a estas instalaciones, cómo una situación tan grave generó un tema de inmovilidad en nuestro municipio, el tema del espacio público y de los parqueos, de los mal parqueos, el tema de las grúas. O sea, son temas que se van desarrollando y que, o mejor, que se plantean en el cuestionario y que de una u otra forma, a medida que se va generando el debate, se van solucionando estos diferentes temas de interés para la comunidad que surgen de parte de los concejales y también de parte de la comunidad en las mociones de privilegio que se les entrega a la comunidad para que indaguen también al respecto. Sin salirnos del tema de movilidad, que está, aprovechemos que estamos como en el boom el día de hoy con el tema de movilidad, ¿Qué se dice sobre el tema de Transmilenio, la fase 2 y 3? Ayer estuvimos conversando con uno de los veedores del municipio que está pues haciéndole seguimiento a la actividad de Transmilenio, la fase 2 y 3. ¿En qué se ha avanzado? ¿Cómo va eso? Porque pues parece que la ANI no ha definido el desembolso, no saben cuándo van a arrancar. Digamos que hay mucha incertidumbre todavía sobre el tema. Correcto, sí, Andrés, es muy cierto. Pues la verdad, miren, hoy lo digo acá en micrófonos, como lo he dicho en el consejo siempre. El alcalde tiene la mejor voluntad, la mejor disposición por dar lo mejor para nuestro municipio. Pero desafortunadamente, hombre, hay secretarios que realmente están desprestigiando la imagen que viene desarrollando nuestro alcalde. Frente al tema específico del Transmilenio, fase 2 y fase 3 de Transmilenio, pues como todos lo sabemos, hace algunos meses estuvo acá el viceministro, ¿cierto? El ministro también de Transporte, el director nacional de Planeación, estuvieron en nuestro municipio dando un parte de tranquilidad, pero pues también es preocupante todo lo que se ha generado con los espacios que tienen que destinarse para esto. Entonces hay un tema tan importante como es la sobretasa a la gasolina que va a incidir en que en el presupuesto, o mejor, que el Transmilenio de la fase 2 y fase 3 se den, pero hay ciertas limitantes para que las estaciones de gasolina en este corredor funcionen, algo que reduciría, por supuesto, el presupuesto para la fase 2 y 3 de Transmilenio. Esperamos desde todo punto de vista como suachuno y que todos los suachunos, pues obviamente esta situación y este aspecto se dé de manera positiva y que no sea simplemente un tema de protagonismo político en nuestro municipio, que no sea un tema de protagonismo en donde quieren figurar algunos personajes del orden, en este caso nacional, que haciendo ver que Soacha, como todos lo hemos vivido con Casu Cable, con diferentes actividades que al final nunca se dan, pero vienen y hacen su protagonismo y que realmente lo que están dejando es absolutamente nada para nuestro municipio. Esperamos que, por supuesto, el apoyo total a esta veeduría y que esta veeduría esté muy atenta a todas las situaciones y aspectos que redunden en el beneficio de nuestra comunidad y caso específico fase 2 y 3 de Transmilenio. Pues concejal, digamos que el tema de veeduría y el tema de fases 2 y 3 de Transmilenio sigue ahí en el tintero, sigue ahí estando como en stand-by. Entonces, pues prosigamos con el tema que habíamos mencionado al inicio de la entrevista y era acerca del acuerdo que se llegó para la reducción de los intereses de los impuestos. Correcto, Angie, sí, efectivamente. Y cambiando de tema con relación al tema presupuestal, el día de ayer en sesión plenaria y como ponente el concejal Edgar Cárdenas y como presidente de la comisión primera, pues quien les habla, el suscrito, se llegó a aprobación del proyecto de acuerdo número 01 del 2017, un proyecto de acuerdo que, hombre, no nos hemos tomado el tiempo para ver la incidencia y el beneficio que genera nuestra comunidad. No nos hemos tomado el tiempo para ver lo en cómo económicamente redundan los diferentes hogares de nuestro municipio. Un proyecto de acuerdo que se socializó en comisión primera, en donde surgieron algunas inquietudes y en donde la Secretaría de Hacienda explicó tanto a la comisión como a la comunidad cómo, al aprobar este proyecto y al ser sancionado por el Ejecutivo, pues obviamente redundaría, como lo decía hace un momento, en la economía de los diferentes hogares de nuestro municipio. ¿Y en qué consiste? Básicamente, se establecieron, gracias a la reforma tributaria, se establecieron unos parámetros y unos tiempos, unos lapsos de tiempo para que la comunidad condone su deuda. Y al hacerlo en unos tiempos establecidos, se reducirá hasta en un 60% la deuda de los intereses que la comunidad tenga con relación a los impuestos que se generan en el municipio. Es algo, reitero, que sin lugar a duda redunda de manera muy positiva en la economía de los diferentes hogares y, por supuesto, también en el ingreso del recurso para nuestro municipio. Se espera que 22 mil millones de presupuesto ingresen a nuestro municipio gracias a la sanción de este importante proyecto de acuerdo 01 del 2017. Concejal, ¿cómo se ha pensado la socialización de este acuerdo? Ya que, pues, digamos que trae todo este beneficio, todo este ejercicio de motivar a la gente a pagar, porque de todas maneras el hueco fiscal que se genera a partir del no pago de los impuestos para el municipio es grande y significativo, más teniendo la cantidad de habitantes. ¿Cómo se va a socializar este ejercicio? ¿Se va a hacer pedagogía? ¿Se va a invitar a la comunidad? ¿Cómo se van a enterar de este tema? Bueno, Andrés, el día de ayer, hacia el mediodía, que fue sancionado este proyecto, gracias a la oficina de prensa del Consejo Municipal, que ha cumplido una función excelente, inmediatamente se publicó por las diferentes redes de la página, por las diferentes redes de cada uno de los concejales, la aprobación de este importante proyecto. Viene la tarea, por supuesto, de nosotros como concejales y como contacto directo con la comunidad, pues seguir promoviendo este espacio, seguir promoviendo más esta importante sanción del proyecto que se realizó desde el Consejo Municipal. Ahorita viene una tarea muy importante del Ejecutivo, viene la tarea muy importante específicamente de la Secretaría de Hacienda para que se divulgue de manera muy puntual la importancia de este proyecto de acuerdo. Se busca que obviamente todos y cada uno de los rincones de nuestro municipio, las 6 comunas, los 2 corregimientos, obviamente conozcan de la importancia de este proyecto de acuerdo y que, sin lugar a duda, reitero, redundará en la economía y, por supuesto, en la tranquilidad, porque, como bien lo sabemos, si yo dejo de pagar el impuesto por cierto lapso de tiempo, pues obviamente pasaré a un cobro coactivo, lo cual entra a un proceso judicial para poder, Dios no lo quiera, hasta perder su domicilio o su local, en fin, lo que sea. Y esto, por supuesto, redundará tanto en la economía como en la tranquilidad de los habitantes de nuestro municipio. Entonces viene una tarea de divulgación muy importante por parte del Ejecutivo, por parte de la Secretaría de Hacienda, y nosotros desde el Consejo, desde nuestra oficina de prensa, ya lo hemos hecho. Aprovechamos que ayer hubo una gran cantidad de gente en el Consejo Municipal, las barras estaban abarrotadas, esperando pues el debate de control político a la Secretaría de Movilidad, y aprovechamos también para que ese espacio se diera y que la gente supiera y conociera acerca de este proyecto. Entonces también viene un tema de voz a voz, es un tema también de los diferentes medios, y acá pues aprovecho y agradezco a ustedes como medio tan importante de nuestro municipio para hacer la divulgación de este importante proyecto de acuerdo número 01 del 2017. Concejal, una pregunta, ¿este proyecto reduciría pues el tema tributario o los intereses más bien de la tributación en cuanto al impuesto predial de los huachunas? No solamente el impuesto predial, todo tipo de impuesto que se genera en nuestro municipio, todo impuesto que de una u otra manera genera tributo a nuestro municipio, redundará en el tema de beneficio a nivel económico. Entonces, pues, los diferentes locales, las diferentes empresas, los diferentes, por supuesto, el impuesto predial, obviamente está acá vinculado en este proyecto de acuerdo. Queremos, y perdóname que me extienda un poco, queremos y hemos inclusive después de planteado y de socializado y de aprobado el proyecto en sesión plenaria, nos reunimos con varios concejales y, y pensamos inclusive en iniciativas e ideas para plantear al Ejecutivo para que la comunidad se siga viendo beneficiada. Hay unos lapsos de tiempo, que establece la reforma tributaria del orden nacional, pero también hay una determinación que podemos tomar desde el Ejecutivo para que la comunidad se beneficie. Es entendible que es muy difícil en nuestro medio, donde sabemos que su nivel socioeconómico pues no es alto, ¿cierto? Tener la oportunidad o tener la posibilidad de sacar de su bolsillo 800,000 pesos. Hasta el 31 de mayo. Estamos planteando con un grupo de concejales que esto se extienda un poco más con relación a dar la posibilidad de que esos 800,000 pesos se difiera a cuotas, teniendo la posibilidad de acceder al beneficio que promulga el proyecto de acuerdo número 01 del 2017. Bueno, hemos estado hablando en este año que empieza a regir una reforma tributaria, ¿no?, en todo el país. ¿Por qué se piensa, a pesar de la reforma tributaria, por qué se piensa entonces en disminuir unos tributos a los ciudadanos suachunos, concejal? Y si esto afectaría a las arcas del municipio o no tendría nada que ver. Sí, claro que sí, por supuesto afectaría de manera positiva las arcas del municipio. Como lo decía hace un momento, se espera que de aquí al 28 de octubre, que es el segundo lapso de tiempo para que la comunidad condone su deuda, ¿cierto? Se espera que ingresen a las arcas del municipio 22,000 millones de pesos. 22 mil millones de pesos que, por supuesto, desde el Ejecutivo tendrá su destinación libre frente al beneficio de nuestro municipio, reitero. Y por supuesto en la comunidad, ¿no? Decíamos, o pongo el ejemplo puntual, si la deuda en este momento accede a aproximadamente 800,000 pesos en solo intereses, pues acogiéndose a este proyecto de acuerdo, acogiéndose a esta importante proyección, ¿cierto?, se reduciría en casi 480,000 pesos su deuda. Entonces, pues obviamente redundaría no solamente en el beneficio de la comunidad, sino por supuesto en el recurso del municipio de Soacha. Por supuesto que es una muy buena noticia para los soachunos. ¿Y podemos dar alguna fecha? Digamos, ustedes le han entregado esto pues a la alcaldía para que lo sancione este proyecto de acuerdo. ¿Tiene algún tiempo en específico para que el alcalde responda y lo pueda sancionar? Sí, ayer fue aprobado en comisión plenaria, en sesión plenaria, perdón, inmediatamente pasa al Ejecutivo para que dentro de los 5 días sea sancionado y a partir de esa fecha se empiece a aplicar dicho proyecto de acuerdo. Concejal, surge una duda y de pronto hay malos entendidos, podrían haber malos entendidos en la comunidad. Hay que recordarle a la gente que pues el Consejo de pronto no tiene la potestad de bajarle a los impuestos como tal. Lo que se baja es la tarifa de los intereses. Correcto, sí. Claro, Angie, haces una apreciación muy importante. Hay que tener en cuenta que no se hace una disminución sobre el impuesto, es algo que está realmente establecido y no depende del Consejo, inclusive no depende ni siquiera del Ejecutivo el hecho de disminuir los impuestos, teniendo en cuenta la localización del lugar, el estrato, en fin, eso no depende directamente del Consejo Municipal. Sí depende, como en este caso, la disminución de los intereses que se han generado por el no pago de los impuestos, es decir, sobre esos impuestos, que es un recurso con el cual no contaba el municipio, sí se pueden tomar determinaciones como lo que estipula el proyecto de acuerdo número 01 del 2017, que fue aprobado ayer en sesión plenaria por el Consejo Municipal. El concejal, ¿en qué se piensa invertir esos recursos que se recojan? Hombre, Andrés, hay muchas situaciones, hay muchos aspectos. Como por todos es bien sabido, nuestro municipio carece del recurso económico. Nuestro municipio, sabemos el presupuesto mínimo que tiene nuestro municipio. Este año fueron aprobados 322,000 millones de pesos. Y siendo integrante de la Comisión de Presupuesto el año inmediatamente anterior, ver cómo cada peso que ingresa a nuestro municipio por sistema general de participaciones, por impuestos, cada peso debe ser, mejor dicho, aprovechado e invertido de la mejor manera. Realmente es un peso que se requiere. estos 22 mil millones de pesos, pues sin lugar a duda, ya el Ejecutivo tomará la determinación en dónde se invierten estos 22 mil millones de pesos, pero pues por supuesto desde el Consejo Municipal haremos los diferentes planteamientos para que redunden de una manera mucho más impactante y positiva en nuestra comunidad. Hombre, se me ocurre en este momento pensar en, para nadie es un secreto lo que vivimos cada año, cada enero, cada febrero, ¿cierto? Hoy lo estamos viviendo todavía, hoy, 28 de marzo del 2017, y todavía hay niños desescolarizados en nuestro municipio. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay una institución que reciba a tanta cantidad de niños en nuestro municipio. ¿Por qué no pensarlo y cómo educarlo, digo, en unas instituciones o en dos ciudadelas, tres ciudadelas educativas en nuestro municipio? Claro. ¿Por qué no pensar en un tema de algo que estamos viviendo y que lo estamos viviendo hoy en la autopista Sur, un tema de mejoramiento, de planes viales para mejorar la movilidad de nuestro municipio? En fin, pensaría yo que de una u otra forma todos y cada uno de estos pesos que se inviertan y que ingresen a nuestro municipio deben ser invertidos de la mejor manera, y pues obviamente nosotros como consejo estaremos muy prestos y pendientes para que al ingresar al presupuesto del 2018 se inviertan de la mejor manera. Pues, concejal, rápidamente un balance acerca respecto a la cultura de pago de los mismos habitantes, pues, frente a los impuestos. Mira, vuelvo y lo digo como el año, como lo decía hace un momento, el año inmediatamente anterior tuve la oportunidad de hacer parte de la comisión de presupuesto, y un balance positivo, inclusive en el informe que nos presentaba el secretario de Hacienda, hablaba de lo que se esperaba frente a lo que se recaudó, y lo que se esperaba frente a lo que se recaudó fue positivo el hecho de haber recibido un mayor presupuesto con relación a lo que se esperaba. Entonces, es un balance positivo con relación a lo que la gente, el municipio espera en la recolección. Esperamos que este año, por supuesto, y con la aprobación de este proyecto no sea la excepción. Esperamos que estos 22 mil millones con los cuales no se cuenta se dé de manera positiva, y es acá donde hacemos el llamado a que la comunidad se acerque y condone esta importante deuda frente a los temas de impuestos. Bueno, antes de finalizar, concejal Chávez, que pues hagamos un balance, o más bien comentémosle a los ciudadanos los próximos debates de control político que se vienen. Tengo entendido que tiene que ver con el personero municipal, que recordemos pues ayer el Consejo de Estado falló, digamos que anulando pues una acción que se había interpuesto por su elección. Está también el Contralor Municipal, está el director del Instituto Municipal de Recreación y Deportes y Secretario de Desarrollo Social. Correcto, efectivamente. Miren, aquí quiero hacer un llamado a la comunidad. Muchas veces la comunidad, inclusive los mismos detractores políticos, genera una imagen negativa del Consejo. A nosotros la ley 136 nos entrega unas facultades, y esas facultades, pues por supuesto, nosotros las ejecutamos de la mejor manera. Una de las principales facultades y el poder que nos da esta ley es hacer el control político al Ejecutivo. Es una facultad que nosotros no podemos perder y por supuesto la estamos desarrollando. Efectivamente, la semana pasada tuvimos en debate de control político al secretario de Gobierno, en donde se plantearon todos y cada una de las problemáticas en cuanto a seguridad de nuestro municipio. Y se ha elaborado un cronograma, se nombra una comisión, la mesa directiva nombra una comisión permanente de cronograma, una comisión accidental de cronograma. Y esta comisión accidental se encarga de realizar un cronograma, valga la redundancia, a la citación de cada uno de los secretarios. Efectivamente, usted lo ha dicho, hoy precisamente se encuentra en el Consejo Municipal el secretario de Desarrollo Social, en donde por supuesto esperamos nos dé todos y cada una las explicaciones a nosotros como ejecutivo y a la comunidad con relación a los diferentes programas, con relación a que es la secretaría más grande, con casi 150 funcionarios. Hombre, esos 50 funcionarios con mayor presupuesto económico, una de las más, después de educación, una de las que mayor se invierte el presupuesto. Esperamos en este momento, en contados instantes, arrancará el control político al secretario de Desarrollo Social. Efectivamente, mañana tendremos al director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, el día jueves tendremos a la Secretaría de Educación, y todos estos días, como parte de nuestra función, estaremos ejerciendo ese control político sobre los diferentes secretarios y quienes de una u otra manera ordenan el gasto en nuestro municipio desde sus carteras.